Bueno, es un proyecto armado de manera conjunta con INTA y Municipalidad, de las cuales, bueno, y el desayunador, obviamente, de las cuales, bueno, con los chicos nos conocemos de hace mucho tiempo y se trabajó totalmente de manera participativa en relación a las demandas que tenían ellos y la idea de tener un sector productivo en el área hortícola con generación de valor agregado. Bueno, se enmarca dentro de ese del proyecto especial de ProHuerta y bueno, con la suerte de que salió y hoy en día se van a hacer la entrega. ¿Qué le están entregando? Y se entregan hornos piseros, un termotanque solar, envasadoras, tapadoras, una bomba sumergible, el freezer, que ayuda a mejorar y readecuar toda la parte que ellos vienen realizando ya de hace mucho tiempo, que son los panificados y empanados, pero a su vez se inyecta en el sector directamente productivo, de los cuales con toda esa producción ellos generan el valor agregado en in situ, digamos, acá para el barrio, con la idea de hacer un punto de venta barrial. ¿Por qué eligieron el desayunador? Porque es una institución que hace muchísimos años que viene trabajando para el barrio, están muy constituidos y para el barrio es importante tener un lugar de inserción, digamos, laboral de jóvenes y además de generación de una mano de obra, ¿no? Mano de obra productiva y directa, digamos. ¿Y capacitación también? Capacitación, sí, está dentro todo del marco del proyecto. Uh-huh. Bueno, tiene todas unas etapas para cumplir. Y bueno. Y también van a poner un termotanque solar, ¿cómo es eso? Sí, el termotanque solar es se pensó primero para abastecer al desayunador para hacer todas sus producciones, incluso es un termotanque de avanzada, digamos, que puede llegar a sustentar algún calefactor radial de agua, uh-huh. Pero además para que el barrio tenga una unidad demostrativa sobre eso. Ya sabemos el costo que tiene el gas envasado y eso, que acá hay varias familias que tienen reciben gas envasado y eso, que lo tienen que comprar. Uh-huh. Y es una alternativa muy buena porque se genera a costo cero, digamos, solo la inversión del termotanque, uh-huh. con energía solar, agua caliente para toda la familia. ¿Qué capacidad tiene eso? 210 litros, el que se instala acá, pero hay de menor tamaño, hay de 70 a 100 litros hasta 250, 300. Bueno, re contento. La verdad que no tenemos palabras más esclarecedoras. Estamos re contentos. Con Fabián, que como él dice, nos conocemos hace rato, con los chicos de INTA también. El proyecto lo habíamos presentado el año pasado, no había salido, se volvió a presentar este año. Y bueno, entre no sé cuántos proyectos a nivel país salió el del desayunador. Creo que uno o dos salieron para La Pampa solamente, así que te imaginas lo que significa eso. Una parte, una responsabilidad también, porque nosotros venimos laburando de hace rato el tema de panificación, el tema de huerta, tenemos una tradición, una historia de huerta con el desayunador desde nuestro inicio prácticamente. Y bueno, y esto nos va a dar, digamos, la posibilidad de un poco concretar un poco nuestras aspiraciones, nuestros sueños, de decir, bueno, la huerta produce, se autosustenta, porque los chicos, ustedes saben que están becados, vienen a trabajar y con los fondos del desayunador se les asigna una beca. Bueno, la idea es que de una manera agroecológica, sustentable, producción, que en eso somos convencidos con Fabián y con los chicos, que ellos puedan trabajar, vender, consumir en sus casas, que se consuma el desayunador y a su vez generar un recurso para que el tema de las becas se sigan manteniendo, digamos, ¿no? Y que salga propiamente de la huerta. Y con el tema de panificación, bueno, acá las mamás que vienen desde hace incluso 8 o 9 años al desayunador, todas dentro de su forma de vida hacen panificados para vender, digamos, alfajores, roscas, panes, lo que sea. Y todos los días, te puedo decir, en el caso de algunas que salen a vender todos los días militantemente sus rosquitas y en el barrio, y hay muy buen precio y tienen muy buena llegada. Entonces, la idea era que ellas tuvieran un lugar en el desayunador para producir a más escala y que ayuden a su economía informal. Ustedes saben que la plata hoy no alcanza, que el costo de alimento es carísimo. Y algunas de ellas tienen un salario universal o alguna pensión, pero no les alcanza. Entonces, con esto sería una herramienta para que pudieran ayudar en sus economías familiares. ¿Van a poder festejar algo de estos 15 años que va llegando el desayunador? Sí, es como un premio, ¿no?, para los 15 años. Sí, llegamos. Pizza para todos ese día, vengan el 26 de agosto, vamos a festejar y vamos a hacer una buena pisada con Va a haber alguna banda, hay músicos invitados, por lo menos que han confirmado. Y sí, festejando porque, bueno, son herramientas que nosotros, uno de los pilares que tenemos y que traemos desde el 2002 de la Fundación del Desayunador es la autogestión. Y bueno, me parece que esto nos daría pie para, digamos, autogestionarnos, digamos, poder efectivamente, con los recursos que genera el propio desayunador, mantenerse. Nosotros aceptamos donaciones de todo el mundo y nos ayuda un montón de gente a la cual estamos muy agradecidos, pero la idea es generar nuestros propios recursos acá desde el desayunador.